estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Público, ciudad. Conoce las diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica, Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Muy buenas tardes, amigos de Radio Ciudad Plástica. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión, la que hemos denominado el inicio de la segunda temporada de Nodo, un programa que ha intentado ser un espejo de las iniciativas, de las ideas y de las cosas que ocurren en la ciudad, no solamente a nivel arquitectónico, sino también a nivel de diseño, a nivel de pensamiento, a nivel de crítica y a nivel de acciones, ¿no? Creemos en este programa, y es la misma filosofía que tiene la estación, de que existen muchas mentes que pueden cambiar este mundo y, pues, por supuesto, hay que darles un espacio. Está con nosotros en esta emisión de Nodo Urbano unos amigos que lo más seguro es que muchos de los escuchas ya conocerán al menos la imagen, pero ahora vamos a poder conocer algunas de las voces. Green Banana es un espacio para todos aquellos que estén haciendo algo diferente, algo que les apasione y quieran darlo a conocer, promotores del emprendimiento, la innovación y las artes en cualquiera de sus ramas, por lo que dentro de sus actividades ofrecen espacio a talento mexicano, como son artistas visuales y urbanos, diseñadores, creativos, ilustradores, etcétera, para exponer su obra y comercializarla dentro de sus instalaciones. Green Banana inicia actividades en marzo del 2011 en la calle 16 de enero de la colonia Periodistas. En ese entonces el equipo estaba conformado por la diseñadora gráfica Estefanía Serrano y por el arquitecto Ruizel Perales, ambos fundadores del proyecto Green Banana. En un principio Green Banana alojaba más de 15 marcas de distintos diseñadores de diferentes partes del país, por citar algunos: Toloach Toys de DF, Consomé de Tuna, Guadalajara y Alice Art Durango, entre otros. A lo largo de 3 años de intenso trabajo y esfuerzo, Green Banana ha pasado por diferentes etapas de aprendizaje, donde para mantener en pie pasaron desde tienda de diseño a despacho creativo, con muchas altas y bajas, pero siempre con la convicción de que lo hecho en casa es la mejor opción. Es por eso que en esta nueva etapa, ya ubicados en Parque Hidalgo, deciden retomar la casa de diseño que siempre quisieron ser y abren el espacio para los artistas locales. Marcas que están ya ahí son Greenside, o Miau Wow, Mino, La Primera, Puro Amor, Remedios Mágicos, etcétera. El siguiente paso de Green Banana, ya con un equipo más grande, integrado por Irma Perales, Rogelio Ruano y Edgar Perales y sus dos fundadores, que es del Parque Bazar, un espacio dedicado a toda la comunidad creativa que existe en nuestra ciudad, en donde a la par de la exposición y venta de artículos de diseñadores y artistas locales, también habrá talleres, música, comida y una alternativa para la gente de Pachuca. Todo esto hace de Green Banana y del Parque Bazar un proyecto de integración artística, así como ellos se etiquetan, siendo su esencia el diseño puro. Green Banana, muchas gracias por estar en este programa de Nodo Urbano. Buenas tardes. Gracias a ti por invitarnos. Antes de entrar a la emisión, platicábamos que parece que hace unos años que se empezaron a detonar ciertos proyectos, ¿no? Y había mucha gente que ha intentado estar haciendo cosas. Y las cosas que han sucedido han sido porque estas mentes inquietas siempre quieren provocar, promover y moverse, ¿no? Moverse en este ámbito. Me gustaría saber... ¿Cómo nace este proyecto de Green Banana? ¿En qué momento dicen, vamos a hacer un estudio? ¿O qué era lo que se pensaba para hacer para Green Banana? Bueno, pues hace 3 años, mi esposa y yo iniciamos con este proyecto, mi esposa Estefanía. En un principio, pues, no sabíamos a ciencia cierta qué era lo que queríamos hacer. Simplemente era esa como cosquilla o como esa intención de, de querer hacer algo, pero por nosotros, ¿no? No nada más así por como para consigues un trabajo y trabajas para alguien más y te fregas ahí toda tu vida trabajando. Lo que queríamos era, pues ahora sí que tener una propia empresa, ser emprendedores, empezarle a echar ganas y el trabajo que nos fuera a costar, pues que fuera para nosotros, ¿no? Y pues poco a poco, pues como que fuimos encauzándonos en esa vertiente, ella siendo diseñadora, yo siendo arquitecto y estando rodeados de tanta gente creativa como que hay en mi familia. Mi hermana también es arquitecta, mi hermano es artista visual, Rogelio, que es arquitecto, es mi primo. Poco a poco dijimos, no, pues hay que dedicarnos a algo, a promover a estas personas, ¿no? Que tienen como cosas que hacer, muchas ideas, muchos como iniciativas y que no tienen como el espacio, ¿no? Entonces yo estaba trabajando en una constructora, mi esposa en ese tiempo era ama de casa, igual ya se había cansado un poquito de estar encerrada y decidimos darle el salto, ¿no? Así prácticamente fue un salto al abismo con los ojos vendados, un salto de fe en donde abrimos nuestro negocio con una inversión mínima, lo que me habían finiquitado de la constructora y un préstamo que por ahí logramos alcanzar, y a partir de ahí pues nació Green Banana. En ese entonces pues nosotros lo que tratamos de hacer fue todo el talento que existe en México poderlo traer aquí a Pachuca, porque Pachuca es una ciudad muy difícil como para esas cosas de creatividad como de diseño. Entonces lo que quisimos fue hacer así, pues vamos a traer a gente que ya está en eso, que ya tiene como carrera, gente de Guadalajara, del DF. El DF es otro mundo ahí, el diseño prácticamente sale de las coladeras el diseño, ¿no? Entonces nos dedicamos a hacer una búsqueda, trajimos algunos diseñadores y artistas de diferentes lugares y ahí nació Green Banana. Al paso del tiempo, lo que nosotros nos temíamos, que era precisamente la cultura de aquí, de la gente de Pachuca, uh-huh, que no está como muy dispuesta a invertir en diseño y invertir en cosas, uh-huh, como de diseñadores así personalizadas, uh-huh, nos alcanzó y pues el negocio no dio para más, o sea, la tienda no funcionaba. Mucha gente nos empezó a seguir, hicimos colaboraciones con algunos otros iniciativas de aquí de Pachuca, porque en ese entonces, cuando nosotros abrimos nuestra tienda, empezaron a como... Bueno, yo lo vi, ¿no? Empezó como una ola así como que de emprendedores en ese ramo, en donde abrieron por ahí galerías de arte, había gente que ya estaba haciendo art toys aquí en Pachuca, todo el street art, hay una cultura de street art muy fuerte, lo arquitectónico igual como que está un poco empezando a cambiar la forma de hacer arquitectura en la ciudad, ya no es lo típico que antes, ¿no? Y aunque venía esa ola con nosotros, aún así no alcanzó para salvar la tienda. Y entonces en ese inter fue así como que, pues, tenemos que salir adelante, ¿cómo le hagamos? Hay que verle, ¿no? Nosotros ya de por sí teníamos la idea de que dentro de Green Banana se alojaran tanto el despacho de ella de diseño gráfico como el mío de arquitectura. Y entonces ahí en conjunción nace un producto de decoración que se llama Greenside, que es una de las marcas que tenemos en la tienda, que en un principio solo era como para decoración de interiores con viniles y eso, y hoy en día ya se convirtió en una marca que también hace mobiliario, muebles reciclados, hacemos macetas, lámparas, cuadros, un montón de cositas. ¿Por qué me llama mucho la atención, por qué Green Banana? ¿Por qué nombre? ¿En dónde sale el nombre? Bueno, en sí no tiene un nombre tan... Bueno, un significado tan profundo. Green Banana es porque tanto a mi esposa como a mí nos gusta mucho el color verde. El verde, uh-huh, es vida. Y Banana fue... Estábamos haciendo como un juego de palabras cuando queríamos ponerle el nombre en la tienda. Y lo que más nos gustó, como que pegó, fue así, Green Banana. Cuando lo escuchamos los dos eso, dijimos, ah, así que se llama la tienda Green Banana. No, sí, no tiene así como un significado tan importante. Ya, y después viene una, quiero llamarlo, no sé si es así, una segunda etapa donde ya tienen a más gente, ¿no? Ya está el caso de Rogelio, está hay algunos otros colaboradores. ¿Qué los llevó a decir, esta es una siguiente etapa? Si es así, entiendo que es una segunda etapa de sí, Green Banana. Sí, es una segunda etapa. Para nosotros fue como un renacer, porque a lo largo de esos 3 años, no solamente fue la gente que está ahorita, ha pasado mucha gente muy talentosa con nosotros. más que nada diseñadores gráficos han estado ayudándonos, trabajando con nosotros, pero nunca fue como un momento como para decir esta ya es un cambio radical. Nosotros siempre seguimos como con la idea de promover el arte, de íbamos nosotros también a bazares, íbamos a muchos lados a participar, y mucha gente llegó, mucha gente se fue. Los únicos que permanecemos somos los fundadores, ¿no? Porque en sí somos los que creemos en la idea, ¿no? En el concepto original, que precisamente pues es eso, ¿no? Que te platicaba. Y ahora en esta nueva etapa que surgió, igual como surgió Green Banana, fue algo espontáneo que se nos dio, fue otro brinco, fue otro brincar al abismo. Decidimos cambiarnos a Parque Hidalgo porque en donde estábamos ya no teníamos el espacio para las cosas que empezamos a hacer de decoración, y tampoco ya no teníamos las mismas visitas que teníamos en un principio. O sea, la gente ya no iba porque sabían que las cosas que estaban eran las mismas, de que no funcionó la tienda, ¿no? Iban más que nada clientes para visitarnos para despacho de arquitectura o para despacho de diseño gráfico, para hacer mobiliario, para hacer decoraciones. Y en esta segunda etapa decidimos cambiarnos precisamente porque necesitábamos el espacio y porque fue un momento de decir, pues, si no nos movemos, nos vamos a morir, ¿no? Entonces, tiene que ser. Y pues así fue. A las semanas de habernos cambiado para acá, Rogelio se integró con nosotros. Él es una parte muy importante ahí en Green Banana, porque nos ayuda mucho en cuestiones de diseño, en cuestiones de mobiliario. Prácticamente es así como que otro miembro más desde los fundadores, porque él está ahí al pie del cañón. Agarró la onda, luego se empezó a mover, agarró la onda con los viniles, con la decoración, con todo. Entonces, te digo, mucha gente se fue, pero a la gente que está ahorita, mi hermana igual ha estado con nosotros, ella ya tiene, yo creo, 2 años y medio, desde que salió de la carrera. Ella entró directamente a trabajar en lo que es el despacho de arquitectura, que el despacho de arquitectura no es en sí Green Banana, se llama Territorio Global, pero todos nos conocen prácticamente como Green Banana. Y mi hermano, pues él acaba de terminar igual su carrera de artes visuales, pero él colabora con nosotros en algunas cosas, son menos, pero siempre nos ayuda, siempre están ahí al tanto. Entonces, es una empresa muy familiar y creo que todos los que estamos ahí aportamos muchas cosas y pues vamos para adelante, ¿no? ¿Cómo llega Rogelio a Green Banana? ¿Por qué Green Banana y por qué no otro lugar? Ah, bueno, eso es una historia muy muy larga, pero pues a ver, voy a tratar resumirla. Mira, cuando yo terminé la carrera, tuve la fortuna o tal vez desfortuna de entrar a trabajar a gobierno federal, ¿no? Entonces, estuve trabajando aproximadamente 1 año y medio y me di cuenta que eso no era para lo que yo había estudiado, ¿no? O sea, nosotros proponíamos proyectos, el jefe nos los rechazaba y decían, ¿sabes qué? Es que esto está carísimo, esto no sirve. Entregaban trabajos a la gente que era la gente que más los necesitaba, ¿no? La gente humilde, y eran porquerías, ¿no? Entonces yo me quedé con una gran desilusión del trabajo que hace nuestro gobierno, ¿no? Y después de 1 año y medio de estar trabajando ahí, tomé la decisión de renunciar. Y dije, bueno, pues, ¿ahora qué hago, no? Y entonces, pues, estuve unos meses de ocioso en mi casa. Acomodando a mis libros. Y un día se me ocurrió, dije, pues voy a comprar madera, voy a comprar unas tarimas y voy a hacerme una mesita. Me puse ahí, me fui a comprar mi serrucho, mi martillo, porque nada de herramienta tenía, ¿no? Y construí una mesa y le mandé una foto a Rubicel. Y me dijo, ah, mira, está muy padre, nosotros tenemos una marca, Greenside, ¿por qué no te vienes con nosotros? O sea, fue como de que tú estás pensando, ay, no tengo nada que hacer, y prendes la tele y dices, no tienes nada que hacer, llámanos ahora, ¿no? Entonces así fue la llamada de Rubicel y dije, bueno, pues yo siempre había tenido ganas de hacer algo así, ¿no? Y pues qué mejor con mi familia, con mis primos. Dije, pues adelante, pues nada pierdo, ¿no? Pues ya estoy aquí. Y entonces él me platicó del proyecto de Green Banana, de Greenside, como te comentaba hace rato, Rubis, el Greenside primero era algo más enfocado a los viniles decorativos, ¿no? Entonces, cuando llegué yo y empezamos a platicar, tuvo un giro hacia reutilizar materiales, porque pues tú sabes que México es un país que recicla por excelencia y desde todos los tiempos, desde las mamás que compran el vasito de mole, lo lavan y vuelven a usar el vasito. Sí, tienes razón. Sí, es cierto. Y fue así como me integré al equipo y pues seguimos hasta ahora echándole ganas todos. Fíjese que ahorita algo que escuché de Rogelio, alguna vez escuché a una persona decir, cuando por alguna razón dejas de trabajar en algún lado, o sea, ya sea que renunciaste o se acabó el trabajo, dice, la mejor manera de poder encontrar otras haciendo cosas, dice, ponte a hacer cosas, ¿no? Porque quizás es el momento para algunas personas de mayor creatividad, porque empiezas a hacer cosas que a ti te gustan, ¿no? Cosas que te apasionan y posiblemente den buenos resultados, como ahorita, ¿no? Teniendo un excelente equipo, ¿no? Este que se conforma de Clean Banana, de Territorio Global, de Greenside, y de muchas cosas que me imagino que saldrán más adelante. ¿Les parece si nos vamos a esta primera canción que nos han traído? Esta canción. Ahora sí, voy a preguntar, ¿cuál y por qué? ¿No? ¿Por qué decidieron esta? Bueno, la verdad es que las canciones las decidió mi esposa. Ella es diseñadora y siempre que está diseñando algo, que se pone a pensar en algo nuevo para crear, se mete mucho en su trabajo y entonces se pone a escuchar música y es la música que le gusta, la música que la como inspira. Y pues cuando supimos que veníamos a la entrevista le dijimos, no, pues ¿qué canciones quieres? Y escogió todas ellas. Es su gusto particular como de inspiración de ahí de Green Banana. Perfecto, pues entonces vamos a escuchar Intention de The Whitest Boy Alive. Esto es Nodo Radio, regresamos. Nodo Urbano. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Announcing your intentions, easier said than done. Announcing your intentions, it's easier said than done. Señor. Estamos de regreso en Nodo platicando con Green Banana, con esta iniciativa, ¿no? Esta iniciativa que es una iniciativa de Pachuca y es una iniciativa con varios jóvenes, en realidad son muy jóvenes, Rubicel y Rogelio aquí y, bueno, parte del equipo que también está esperando por ahí, tienen un evento hoy, ¿no? Uh-huh. Reciben por ahí a un grupo. Y me gustaría ahora preguntarles qué cosas ha desarrollado más Green Banana o cómo se consideran ustedes. O sea, son Green Banana, pero en un ratito son Territorio Global y después... ¿cómo se cambia uno? ¿O en realidad todo es ya en conjunto? Pues en realidad ya todo es en conjunto. Todo es en conjunto. En un principio sí empezó como por separado, pero en realidad hoy en día todo lo hacemos en conjunto. No hay una arriba y una abajo. Sí, por ejemplo, para diferenciar, por ejemplo, proyectos arquitectónicos, es Territorio Global quien hace los pies de plano y entrega las firmas y todo eso. Porque pues ahí en sí Green Banana, pues no... Green Banana como despacho de diseño no tiene nada que ver. Pero ya al momento de hacer proyectos como más integrales, Green Banana y Territorio Global prácticamente se funden en uno y es así que se desarrollan los proyectos. ¿Cuál ha sido el obstáculo más difícil de pasar para Green Banana? Pues yo creo que el obstáculo más difícil es, no sé, tal vez a veces se pierde un poco la esperanza o la fe en las cosas que se están haciendo, ¿no? Sobre todo por cómo está la economía hoy en día, ¿no? A veces no tienes ni para nada, pero pues tienes que seguir trabajando. A veces sí dan ganas así como de tirar la toalla y decir, chale, pues si nadie cree en esto, y sigo aquí, ¿no? Sigo promoviendo artistas, promoviendo diseñadores, haciendo diseño, haciendo cosas, y a veces te dan ganas como de decir, bye, mejor voy a que me contraten en una empresa y ahí... paso los restos de mis días, ¿no? Pero esos obstáculos también ya los hemos aprendido, porque hubo una época en Green Banana en donde yo sí tuve que salir. Hubo una época muy difícil en estos poquitos 3 años en donde tuve que salir y me contrataron otra vez en otra constructora, y fue igual mucho aprendizaje para mí, porque me di cuenta que hay que ser fieles en lo poco. Cuando tienes poco es cuando hay que estar más. Y si no eres fiel en lo poco, pues se van las cosas para abajo, ¿no? Entonces, eso ha sido lo más difícil. Sobre todo en el giro en el que estamos, ¿no? En lo que es las cosas creativas de diseño, y sobre todo en esta ciudad, es difícil. Entonces, hay que aguantar vara, hay que aguantar mucha vara. Rogelio, aunque eres recién adquisición para Green Banana, pues a lo mejor has seguido mucho el proceso y te has acoplado muy bien. En esta etapa en la que Green Banana empieza a desarrollar algunas ideas y promover, ¿cuál crees que sea el reto a vencer, ¿no? Hacia dónde quiere llegar. Por ejemplo, podemos empezar con tu caso, ¿no? ¿Qué quieres para Green Banana? Bueno, pues yo creo que uno de los grandes retos que tiene Green Banana aquí en la ciudad es crear la cultura del consumo local en la población, porque nosotros ahí en la Casa de Diseño tenemos varios diseñadores, varios artistas muy buenos, buenísimos, que no sé, tenemos niñas que cosen a mano y hacen unas bolsas perfectas, que si te las encuentras, no sé, en una tienda de renombre, no sé, vas a galerías, te la venden en 1,500 pesos. No les eches comercial. 2,000 pesos y estas niñas las hacen a mano y las venden en, no sé, 200 pesos, y la gente no lo paga. ¿Por qué? Porque no tiene una marca de renombre. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos que enfrentar en Green Banana, ¿no? Pues otro de los retos es que los mismos artistas talentosos que tenemos aquí en Hidalgo, por lo mismo de que la gente no los acepta en la ciudad, se van a otro lado, ¿no? Lo que estábamos platicando hace rato que llegamos. La gente se va a otras ciudades, se va a otros países a promover su arte, a vender sus productos, y la ciudad se queda vacía, ¿no? Entonces yo creo que familiarizar a la gente con todo esto es el reto más grande que tiene Green Banana aquí en la ciudad. Y hay hay algo que promueve Green Banana, y es este consumo local, como lo estaban diciendo, ¿no? Y es esta, me imagino que es uno de los impulsos para la iniciativa que se tiene, ¿no? Del parque bazar. Sí, pues mira, del parque bazar surge como hacer Green Banana todavía más grande, ¿no? Green Banana ahorita es una tienda, es una casa de diseño, en donde sí tenemos ya algunas marcas de diseñadores, como comentaba Rogelio, diseñadores de muy buen nivel. Hay una chica que hace zapatos bordados de Tenango, unos tenis bordados de Tenango, de muy buena calidad, y entre otras cosas, ¿no? Entonces, este nuevo salto a del Parque Bazar, lo que nos va a permitir es abrir más el espacio a la gente, que la gente entre y conozca, y que haya muchos más expositores. Para el Parque Bazar, que empieza mañana, y va a estar mañana, viernes, bueno, es viernes, sábado y domingo, y después a la siguiente semana, 1, 2 y 3 de agosto. A partir de ahí va a ser cada 15 días. Nosotros queremos que se logre, ¿no? Que podamos permanecer de aquí para siempre, ¿no? Pero por lo menos vamos a estar de aquí a que finalice el año, cada 15 días con del Parque Bazar, en donde ahorita la primera edición ya tenemos 25 expositores, 25 diseñadores, entre chefs, porque va a haber comida de muy buen nivel, va a haber músicos, van a ir unas bandas, va a ir una banda de rock, van a ir unos cuates que van a tocar percusión africana, y diseñadores tanto de joyería como de grabado, cuadros grabados, artistas también. Entonces, lo que logramos ahorita con del Parque Bazar es no solamente la gente que quiere entrar a la tienda, sino muchas más personas también creativas puedan lograr darse a conocer, exponer su producto y venderlo. Hay cosas de muy buen nivel. Yo ya he visto trabajos que van a estar mañana ahí y están de verdad de muy buen nivel. ¿Cuál es la mecánica? ¿Cómo opera? Bueno, del Parque Bazar, la mecánica para la gente que nos visita, pues es simplemente que lleguen, ahí va a haber alguien en la entrada para recibirlos. Se les va a entregar un directorio de servicios de los emprendedores que ya están ahí con nosotros. Pueden pasar, recorrer las instalaciones. Lo estamos haciendo en una bodega, que es una bodega muy antigua. Yo creo que tiene unos 150 años de antigüedad esa bodega, que pudimos rehabilitar para poder llevar a cabo el evento. Y pues la mecánica para la gente que nos llega a visitar, pues nada más es que pase, que conozca, que si algo les gusta, pues lo puedan comprar directamente con el expositor, lo puedan adquirir. Y pues para los expositores, si hay más interesados en integrarse con nosotros, pues es ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, que es Green Banana Store o del Parque Bazar en Facebook. Y ahí nosotros les daremos toda la información que requieran, tanto de los espacios que se están ofreciendo, por cuánto tiempo se les ofrece el espacio y qué es lo que les incluyen. Esta iniciativa tiene solamente artistas o expositores locales, o hay alguno que venga de otro lado. Creo que vienen unas personas de Puebla, que son los únicos foráneos, pero de ahí en fuera todos son locales pachuqueños. Me parece que igual tenemos unos de Querétaro. Sí, es que como ya son muchos. bueno, como son muchos. Dicen, no, igual no, otra cosa, pues a veces la gente piensa que esto es de pura gente joven, ¿no? También tenemos a algunos artistas que son ya personas adultos, ya pasando de los 40, pero o sea, para que la gente no crea que solo es pues algo de jóvenes, ¿no? O sea, tenemos gente talentosa igual de otras edades. Esta persona se llama Alberto Fuentes, es un escultor, es pintor y es de aquí de Hidalgo, y es muy muy bueno. Va también llevar un stand con su obra, y pues esperemos que nos vaya bien a todos, ¿no? También va a haber una parte que es como tipo mercado orgánico, en donde vienen varios productores de la región. Viene Finca La Presca, es de Omitlán. Ellos traen manzana, traen ciruelas, traen productos envasados. Va a haber unos vinos artesanales también. También son de aquí, de Pachuca. Sí, pachuqueños. Creo que también por ahí van a traer pan de la región, de por allá, de por la sierra. Entonces va a haber varias cosillas ahí en la parte como orgánica y comestible. Me imagino que también la misma persona que lo elabora es la misma persona que lo está vendiendo. Es decir, quiero suponer que del Parque Bazar tiene una idea, y es digamos que la venta directa, no la compra directa, a lo mejor. Sí, de hecho todos los expositores, o si no es que todos, la mayoría, son las mismas personas que elaboran sus obras, son las que van a estar ahí vendiendo. Es la gente que lo fabrica, es la gente que va a estar ahí. Sí. Lo comento porque quizás algunas personas que nos escuchan, o que escuchen esto más tarde, podrán ubicar a, no sé, lo que se me viene a la mente de forma rápida es a la Lonja Mercantil, ¿no? En el DF, ¿no? Una iniciativa igual en la que se hace venta, pero tiene una característica, y cuando me tocó visitarla en la última serie de Mextrópolis que hubo en México, me llamó mucho la atención que sí había gente que hacía sus propios productos, pero había bastante gente que estaba distribuyendo, es decir, que solamente se convertía en alguien que nada más compraba el producto y lo revendía. Un intermediario. Algunos estaban, no sé si sea así, pero es la imagen que me dieron, estaban disfrazados de que eran los gestores del proyecto, ¿no? Y que yo contrato a la gente. Pero en algunos era así como muy obvio decir, bueno, esto lo hace la gente desde hace mucho, no es necesario que tú lo vengas a organizar. Quizás habría que acercarse a que la hicieran en la venta directa. Imagino que aquí por eso la pregunta, ¿no? De que Green Banana busque que del Parque Bazar sea algo mucho más directo, ¿no? Sí, queremos que sea algo más personal, no solamente una vitrina de ventas, sino que también la gente pueda conectar con los artistas, que se puedan conocer. Si al artista ahí le sale un trabajo extra que no sea la venta de su obra, para nosotros es perfecto, ¿no? O sea, de eso se trata, de que ellos puedan vivir de eso, ¿no? De su trabajo. Entonces sí es necesario que ellos sean los que estén ahí al frente de su puesto, pues, o de su stand, ¿no? Ninguno es así intermediario, nadie en lo que es el bazar va a ser así como que, pues yo traigo las piezas de aquel y ya pasaron por aquí, por allá, y no, es directamente con los productores. Ya lo vamos a compartir también en las redes en unos minutitos más, pero ¿podrías compartir dónde va a ser exactamente del Parque Bazar? Va a ser en el Parque Hidalgo, número 172, junto a la heladería Cometa. Actualmente, ahorita ya en el Parque Hidalgo, está una exposición de productos de Oaxaca, me parece. Va a haber guelaguetza y algunas otras actividades. Para que no se nos vaya a confundir la gente, nosotros estamos justo frente a la entrada del parque. Pues sí, no es que no hay otra referencia. Ahora sí que en el parque no hay pierde. Si le dan la vuelta van a ver la heladería Cometa y a un ladito ahí es donde va a ser el bazar. Sí, cuando dicen también, ¿no? ¿Dónde, en qué parte del parque Hidalgo? En la única puerta que hay del parque. En la única puerta, ahí a un ladito. Y pues igual si gusta la gente, pues después puede pasar o antes ahí al evento de Oaxaca para que igual comparen las cosas que hay en una exposición tradicional con las cosas que vamos a tener nosotros, que son un poco más alternativas, pero también de muy buen nivel. Y eso es lo bueno, ¿no? Que siempre exista la diversidad. ¿Les parece si nos vamos a esta segunda canción que nos han traído? Esta segunda canción, vamos a mandarlo directo. Sí. Y aprovechamos para mandarle un saludo a la esposa de Ruizel, porque ella escogió. Vamos a irnos con Manfred de Kings of Convenience. Esto es Nodo. Regresamos. Nodo Urbano. Continuamos. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estamos de regreso en Nodo, platicando con Green Banana, con Rubicel Perales y con Rogerio Ruano, integrantes de este interesante colectivo, iniciativa, grupo, taller. Ahora yo creo que en estos tiempos es bien difícil denominar, ¿no? Porque a algunos les gusta que les digan oficina, a otros les gusta que les digan colectivo, a otros son taller, a otros les gusta que les digan... Somos nada más gente que nos juntamos, ¿no? Nosotros somos Green Bananas. Green Bananas. Muy bien. También del Parque Bazar, tiene, además de la venta o de más bien de la exposición de estas personas que pueden ofrecer sus productos y que sea una compra directa, también tiene esta parte de los talleres que están ofreciendo? ¿Nos quieren hablar un poquito de los talleres? Bueno, aparte de lo que va a ser todo lo de la expo y venta, también se van a estar ofreciendo talleres con enfoque creativo, con enfoque igual cultural, para que estén abiertos a todo el público. Por ahorita vamos a empezar con algunos, un pocos, pero esperemos que en siguientes ediciones la oferta de talleres también crezca. Entre más gente nos conozca, pues que también se animen a enseñar un poco de lo que saben hacer, ¿no? Los primeros talleres que tenemos es un taller de bordado de tenangos, que viene a impartirlo una artesana directamente de Tenango de Doria. Otro es un taller de bordado vintage, ese lo está dando la diseñadora Ixchel Estrada. Va a haber un taller de fotografía móvil, este taller lo va a dar el fotógrafo Abraham Carrasco, que es un fotógrafo que se dedicó a hacer fotografías con su celular y por ahí ya tuvo varias exposiciones, hasta en Europa. Y por ahorita, hay otro taller de sensibilización y apreciación al arte. Pero los dos primeros, tanto el de bordado vintage como el de bordado de tenangos, son los que van a estar por ahorita funcionando. Esperemos que para la segunda fecha, que es 1, 2 y 3 de agosto, los otros dos talleres se puedan impartir. Y es parte de la oferta que está proponiendo del Parque Bazar y Green Banana. No solamente es ir y compras y se acabó, sino que también hay otras actividades que te enriquecen a ti como persona, ¿no? Queremos dar talleres de todo tipo con ese enfoque, que sea enfoque creativo y que sean cosas que la gente pueda aprender y pueda aprender acerca de los oficios de las demás personas, ¿no? Esta serie de talleres quiere, como bien lo dices, ¿no? Tratar de que no solamente consuman, ¿no? Sino quizás también esto cuando vi lo de sensibilización, ¿no? Me parece como esta iniciativa por también ser una parte, pues en el mejor de los sentidos, educativa, ¿no? Porque una de las actividades, por ejemplo, que somos tres arquitectos aquí en la mesa, una de las cosas también que buscamos con la gente a la que le trabajamos es darle a entender muchas cosas que no solamente es dibujar, ¿no? Sino que implica no solamente costos, ¿no? Sino implica sensaciones, percepciones y un sinfín de elementos. En el caso también de los elementos creativos, como bien lo decíamos al principio, antes de entrar al programa, de que era lo complicado, ¿no? Es también que la gente pudiera consumir estos productos porque dicen, ay, no, está muy caro, o está o no vale la pena, o no, o eso mismo me lo puedo comprar en Walmart, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pero en realidad, a lo mejor es esa parte de otorgar ese valor. ¿Eso es lo que busca Green Banana? Pues sí, pues lo que te platicaba hace rato, ¿no? De inculcar a la gente esa cultura y con los talleres también lo que se busca es pues no sé, tú nunca sabes cuándo va a salir un nuevo talento, ¿no? Tal vez alguien que fue al taller de bordado de tenangos o al taller de bordado vintage algún día nos va a llegar con su producto, ¿no? Igual y volverse parte de la familia de Green Banana. O sea, pues lo que queremos es que se generalice en la ciudad y que la gente ya lo vea como algo normal, ¿no? O sea, como algo bueno, de que dices, ay, me acabo de comprar esto de la diseñadora, no sé, Lupe, ¿no? Y que digan, ah, oh, está muy padre, ¿no? O sea, que sea socializarlo, que sea entenderlo, ¿no? Porque, como bien lo decía, ¿no? Posiblemente algunas personas pensarán que de diseñador, híjole, ha de ser como 350,000 pesos, ¿no? Y solamente lo encuentro en Palacio de Hierro, ¿no? Cuando en realidad no es así, ¿no? O sea, cualquier persona con como estas características que va a tener del Parque Bazar es un diseñador que pues tiene talento y que también puede ofrecer sus productos y sus servicios o todo lo que tenga que ver con este ámbito de diseño. ¿Qué es lo que está desarrollando, o además del Parque Bazar, ¿qué ideas o qué tiempos ocupa Green Banana? No solamente ahorita, sino para el futuro. ¿Qué es lo que piensa Green Banana para el futuro? Pues la verdad es que a mí en particular no me gusta ver mucho hacia el futuro, porque el futuro es algo muy incierto. No sabes qué vas a estar haciendo mañana, ¿no? Sí tenemos una idea de a dónde vamos, ¿no? Nosotros, pues nuestra misión es precisamente esa, ¿no? Que dar a conocer a todos estos artistas, impulsarlos, que la gente también pueda conocerlos y educarse en cuestiones artísticas y culturales. Pero en realidad Green Banana no sé hasta dónde vaya a llegar. Por ahorita estamos ahí, pero tal vez después no. No sé, la vida da muchos giros. Yo solo puedo pensar en mi día, en que cada día le basta su afán y seguir ahí luchando día con día, ¿no? Me gustarían muchas cosas, ¿no? Podría pensar, no, pues quiero poner Green Bananas en todos los estados de la República, o no sé, expandirme o hacer muchas cosas. La verdad es que no lo sé. Las cosas se van a ir dando como se nos han dado desde que iniciamos, ¿no? El siguiente paso no está en nosotros, está en Dios, en creer en que las cosas se pueden, y ya dirá la gente, ¿no? Si la gente de Pachuca responde a esta iniciativa, nosotros vamos a seguir, como dice el chante, ¿no? Si me siguen aplaudiendo, yo sigo cantando. Yo sigo cantando. Si no responde, pues a lo que sigue, porque tampoco podemos aferrarnos a las cosas, tampoco podemos detenernos. Hay que seguir adelante con nuestras vidas, ¿no? Si en un momento dado estas iniciativas que estamos proponiendo no funcionan, vamos a buscar por otro lado, ¿no? A lo mejor del Parque Bazar ahorita nada más es por hoy, por este año, ¿no? Hasta que acaba el año y se acabó. Tal vez no. Esa es la incertidumbre que hay, ¿no? Nunca sabemos qué pueda pasar. Lo que sí es que vamos para eso, es nuestra meta. No sé si exista alguna participación, alguna colaboración, o inclusive alguien que se les haya acercado a Green Banana, o en este caso ahora del Parque Bazar, porque hay algunas otras actividades que también tienen ciertos apoyos, ¿no? Ya no solamente gubernamentales, hablemos también de otro tipo de las ONGs. En este caso, Green Banana lo hace todo de todos sus recursos, ¿o ha tenido alguna participación de alguna otra iniciativa? Pues hasta la fecha todo ha sido bajo nuestro propio recurso. Es al contrario, nosotros hemos participado con algunas iniciativas, pero siempre como que las cosas se desvirtúan y no terminan siendo lo que uno esperaba, ¿no? Al final de las cuentas, pues las personas son personas, y las personas están, inclusive nosotros, ¿no? Estamos susceptibles a cometer errores. Entonces hemos integrado varios equipos de trabajo, hemos integrado varias iniciativas que al final de las cuentas no se han llevado a cabo, o si se han llevado a cabo y a término no ha sido de la mejor manera. Pero en Green Banana en sí, los únicos que hasta ahorita hemos aportado tanto trabajo como esfuerzo, energía, todo, somos nosotros. Principalmente mi esposa Estefanía, yo y ahora mi primo Rogelio, mi hermana y mi hermano. Es como lo decía Rogelio hace rato, pues es un buen ejemplo de una empresa familiar que no necesariamente es la empresa tradicional, ¿no? Vamos a vender muebles, ¿no? Porque fue del abuelo, ¿no? Y si no es otro tipo de iniciativa, ¿no? Y pues prácticamente igual todo lo que hacemos lo hacemos sin recursos. Ahorita me refiero a recurso económico. Uh-huh. Si me preguntas ahorita si tengo dinero, no tengo pero las cosas se nos van dando el día con día, ¿no? O sea, nunca nos ha hecho falta nada. Siempre tenemos por lo menos para vivir, ¿no? Y para solventar gastos de operación y todo eso. Pero sí, en cuestión económica siempre estamos en la raya, al filo, ¿no? Filo de la nada. Pero fíjate, esta es una de las cosas que le acabas de dar a uno de los temas que a veces como que causan cierta incomodidad. Cuando he escuchado a gente decir, lo que pasa es que lo más seguro es de que estos chavos, pues, les sobra el dinero y como no tienen nada que hacer, pues están haciendo sus cosas, ¿no? Pues lo más seguro es que, pues, como pues, su papá le pone todo, pues lo más seguro es que dijo, pues, vete de arquitecto, hijo, ¿no? cuando las realidades son completamente diferentes. Digo, mucha gente, inclusive, que ha venido aquí, que ha tenido actividades en otro tipo, que ha salido en, inclusive publicadas en muchos lados, en realidad cuando dice, oye, pues es que a mí no creas que es tan así, tan sencillo, o sea, yo tengo que trabajar y tengo que ganarle y tengo que hacer esto y tengo que ver cómo le muevo, y a veces hay temporadas en las que sí voy al límite o tengo que administrarme muy bien, o sea, no, o sea, una cosa es lo que se vea, una cosa es lo que uno transmite y otra cosa es que en realidad lo que uno sufre en el mejor de los sentidos, ¿no? Para esta lucha que hace constantemente. Y es uno de los argumentos que cuando platico con algunas personas les digo, es que no puedes dejar así, o sea, es que yo tengo una idea, pero no, lo más seguro es que necesito mucho dinero. No, pues a lo mejor necesitas nada más el querer, ¿no? Deja de ir al cafecito, déjale bajar de esto y a lo mejor juntas un dinero como para poder hacer algo. Como bien lo dijo Rogelio, ¿no? Pues a lo mejor en lugar de hacerlo en otro lado, pues mejor hice muebles, ¿no? Y quién sabe, igual ese mueble se vendió. Y ahí encontraste una ventana de oportunidad para convertirte en un buen diseñador, ¿no? Esa es una de las cosas también que me gusta que se diga. Sí, siempre me gusta que se diga. Eso nos, igual es tema de conversación en nuestra oficina. Luego nos da risa porque nos ponemos a platicar de que, ay, estos creen que somos millonarios, ¿no? O sea, la gente piensa que nosotros tenemos mucho dinero cuando no es así, ¿no? O sea, todo ha sido un esfuerzo de parte de todos y a veces que nos hemos tenido que privar de muchas cosas para hacer lo que nos gusta, ¿no? Aunque muchas veces no se vea reflejado económicamente. Pero esa es una de las cosas que se tienen que hacer. Cuando me preguntaban que por qué hacía esto, yo decía, porque posiblemente llegará un momento en el que no lo pueda hacer por alguna razón, entonces, pero no me quiero quedar con las ganas de hacerlo y de tratar de echar o impulsar algo que a lo mejor creo que se puede hacer, ¿no? Y a lo mejor comparto con esta idea que tiene Green Banana de querer pues impulsar o darle esta voz a mucha gente que puede hacer cosas, ¿no? Si a la gente no le gusta lo que ve por la ventana, pues tiene excelente oportunidad para poder cambiarlo, ¿no? Por completo. Pues sí. Y pues igual muchas personas piensan que para poder emprender un negocio, para poder hacer algo, pues necesitan primero como que el recurso, y allá andan buscando apoyos en gobierno, apoyos en todos lados. Y la verdad es que para poder emprender un negocio no hace falta más que sea algo que te apasione y que te guste, y aunque te mueras ahí en la raya, pero si te gusta, pues lo vas a hacer a gusto, en paz y bien, ¿no? Y al final de las cuentas, pues va a rendir sus frutos. Yo no sé hasta cuándo vamos a ver los frutos, ¿va? Pero le digo a Rogelio que a veces nosotros, bueno, yo me considero, te digo que desde hace 3 años, 4 años para acá, empezó como una ola de iniciativas aquí en la ciudad. Yo me considero, bueno, no yo, Green Banana se considera como parte de ese oleaje, pero somos como punta de lanza, ¿no? Entonces la punta de la lanza lo que va haciendo es cortando el viento y le va dando con todo, ¿no? Uh-huh. Y es la que más sufre, y pues, los que vienen de atrás, pues les va a quedar como que el antecedente de lo que se hizo, y hasta lo mejoran y pueden hacer cosas mucho mejores. Pero lo que sí es que nosotros vamos a llegar primero, ¿no? Pues es la punta. Están abriendo brecha, ¿no? Dice. Sí. Pues les agradezco muchísimo que hayan tenido un ratito para platicar con nosotros. Sé que ahorita en algo que no hablamos, ¿no? Fue de Cometa, pero que eso también puede quedar como para un buen pretexto para hacer otra emisión con Green Banana. Sé que tienen ahorita una actividad con Actitud Busy, y pues les quiero agradecer mucho por compartir esta iniciativa de Green Banana, y también felicitarlos y reconocerlos, ¿no? De que en realidad existan estas cosas que a muchos de nosotros, aunque solamente observemos, nos motivan, ¿no? Y no, pues, muchas gracias a ti por invitarnos, por darnos el espacio, y pues esperamos a que toda la gente que nos escucha nos pueda acompañar al bazar y que siga conociendo más acerca de lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Y pues muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Y a los chavos de Actitud Bici que hoy nos van a ir a visitar. Andan muy inquietos estos mis muchachos. Pues vamos a despedirnos con esta tercera canción, no sin antes agradecer a Lalo Marmolejo en los controles, a toda la gente de Radio Ciudad Plástica que hace posible esta este nodo, y pues a la gente que descarga, ¿no? Hoy antes de venir me llegó por ahí el mensaje de oye, es que no puedo reproducir tal audio. Dije, oye, sí los escuchan. Yo pensé que uno los subía a los podcasts y ya nunca más los escuchaban, pero sí los escuchan. Les agradecemos mucho nuevamente, Rogelio, ¿no? Gracias, Ruizel, muchas gracias por hacer todo esto, y pues hay que ir a del Parque Bazar, ¿no? Ahí no hay que faltar. Nos vamos a despedir con Solvig the Warm Industry, Kashmir. Esto fue Nodo Radio, nos vemos la siguiente semana a las 6 de la tarde. Recuerden que la ciudad la hacemos todos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos. En internet.